vamos conociendo en el trayecto con los... Sí, las personas que ocupan la radio. Wiki y va, que Wiki viene, los muchachos se entretienen, diría la mosca. Nos vamos conociendo, hablando un poco de la radio, hablando un poco de la música, que es también lo que nos contiene y nos reúne en este momento, que es El Sonido Prevalece, episodio 2. Bueno, hablamos de muchas cosas. Compartimos mucho tiempo. De a momentos uy, hace 4 horas que estoy tomando un whisky, hace 4 horas que estamos acá mirando qué pasa en la computadora, qué pasa en Facebook, qué pasa en el escenario. Se va formando como una gran familia. Una familia, una comunidad. Sí. El domingo salen las pastas de toque a mediodía, ¿no? A full todos, con las culebras, la callados. Sí, a mí me gusta más el asado, por sí, ahí. Sí, a mí también. A mí también. Es más. El fuego es como... Ahora te prendería un fueguito. Claro, el fuego es casi tribal. Sí. La reunión, la colectividad. Pero el ir y venir también. Viste que la pasta por ahí queda más como en un reducto cerrado para una persona que es la que amasa, o sea, que es la que... El plato. El asado te hace una reunión, vas, venís. No, obvio que siempre el que tiene el comando del fuego... Sí. Tiene una responsabilidad. Claro, es el cavernícola primigenio, pero el fuego siempre termina con una horda de borrachos. Sí, no sé por qué. O sea, pero sí, está bien eso. Sí. ¿No? Sí, tiene que ser así. Si no fuera así, no tendría sentido. Y porque hay que mitigar un poco, claro, el calor, tanto el impacto, calor. El impacto. Exactamente. Exactamente. Bueno, ese impacto nos trae acá. Ese fuego nos reúne acá en el Olga Vázquez, en el Centro Social y Político Cultural. Me olvidé. Social. ¿Viste? Todo, en las artísticas a veces. De hecho, la gráfica del Sonido Prevalece 2 es una especie de fuego que nos une. Está enjaulado. Todavía está como ahí. Está como ahí. Pero es una luz. Claro, es como luz. Energía concentrada. Sí, exactamente. Exactamente. A ver si me sorprendo de las cosas que digo. Esto no quedó grabado, ¿no? Vos que andás reuniendo frases. Sí, no, soy un coleccionista de frases. Un día voy a escribir un libro, así, las frases que yo escuché en mi vida. Pero cuando tengas una recopilación. Frases sobre el fuego, claro, frases sobre la cultura. Como, claro, cuando tengas 79 años, y sea un señor mayor. Qué bueno tener esa perspectiva de vida. Sí, 79 sí. años. A veces hay que querer llegar igual también. Algunos también prefieren morir joven, claro, así bien, punk style. Claro, o sea, lo peor es que por ahí te va a preocupar el diario, el perro y nada más, y el mate a la mañana. Pero viste que antes el joven moría a los 27, bueno, ahora pasó esa moda de los 27. Después, como que el joven puede ser joven, extender su juventud hasta eso los es cierto, 40. Entonces, es muriendo a los 40 sigue siendo joven. Claro, sigue siendo muerte digna. Como dejás un cadáver lindo. La tenés a Amy Winehouse igual. Claro, igual. Bueno, sí. Pero manejándose de una manera. Sí. Extrema. Poco... Pero igual. Muy más, extrema. O sea, el club de los 27 de Kurt Cobain para acá no había sumado a nadie. Yo creo que se lo merece. Claro. Los 90 deben haber muerto varios antes de los 27, eso pero, seguro. Pero bueno, Amy Winehouse en la nueva del club. Yo creo que va con el club. Absolutamente, sí. No le queda grande el saco. Claro, o sea, al lado de Johnny Joplin y Morrison y toda esa gente, sí, le cae de pelillas. Pero Amy se murió por adicta. Casi. No sé bien. Estamos hablando, mientras hablamos de boludeces, lo tenemos ahí a Santiago Casi Asesino. Claro. Que está por arrancar su recital de las culebras, que va no a presentar. Estamos acá. Que las cosas se acomodan solas. Claro. Bueno, vamos a escuchar, a ver. Sí, eso nos define como malas personas. A ver si se acomodan. Nueva placa es titulada. Sola las cosas. Siempre se acomodan solas. En Radionauta las cosas suelen acomodarse solas. Alguna mano pasa siempre. Sí. No, sola no. Pero igual me encanta la nos música. Nos vamos despidiendo de esta transmisión. Cerramos la transmisión oficial del sonido. Hace como 3 horas que estamos dando vuelta por acá. Paso buenas callado. Noches, somos las culebras, vamos a empezar. Cósmicas. Y ahora empiezan las culebras. Cierra definitivamente este boliche, las culebras.